Bueno, entre varias preguntas que tenemos hoy en lo que es la ciencia, figura si lo prohibido es parte de la norma, dónde terminan y dónde empiezan las libertades, y también qué es lo que se puede y qué es lo que se debe hacer. Y por eso, como es un programa que trata sobre ciencia, la idea era preguntarnos con respecto a la ciencia misma, qué es lo que se puede, qué es lo que se debe hacer. Estamos en contacto con Noemí Nicolau, que es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y además es la coordinadora del Comité de Ética de la UNR. ¿Qué tal, doctora Nicolau? ¿Cómo le va? Buenos días. Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, y estábamos preguntándonos en torno a la ciencia, qué es lo que se puede y lo que se debe hacer. Digo, ahí, con respecto a la investigación científica o a la ciencia misma, ¿hay algo que esté escrito sobre lo que se pueda investigar o que se pueda hacer? ¿O todo se remite a la cuestión ética, a lo que se debe, a lo hasta dónde puedo, al autocontrol? A ver, en principio lo que no está prohibido legalmente se podría hacer. Lo que pasa es que una cosa son los límites jurídicos y otra cosa son los límites éticos. En materia de límites éticos hay normas éticas con mucha tradición. En materia de bioética, por ejemplo, hay las famosas normas de Helsinki y las normas de bioética que se van renovando cada 10 años, una cosa así. Hay normas éticas, no normas jurídicas. No obstante, también hay algunas prohibiciones. Pero en realidad al investigador, en principio, la ciencia tiene que ser libre. Ese es el principio. Y los límites se los tiene que poner el propio investigador. Que hay usos y costumbres y normas éticas, esto es evidente. Lo que sucede es que no tenemos demasiado cultura en pensar los límites. Hemos llegado a un punto en que la sociedad está sin límites. Y pensamos, y no nos detenemos a pensar dónde están los límites éticos de nuestras acciones. Uh-huh. ¿Los límites deben ser previamente pensados, estipulados, deberían, o por lo menos debería estar antes de cualquier acción que se tome en el marco de la ciencia? Y a mí me parece que sí, evidentemente cuando el hombre va a actuar siempre tiene que conocer sus propios límites, eso es evidente. Como el hombre no se los pone, es evidente que también las instituciones tienen que reflexionar sobre este tema y establecer ciertas pautas. Es decir, si no nace del investigador, si no nace del hombre la ética, pues la sociedad le tendrá que ir poniendo ciertas reglas éticas. Yo confío mucho más en las reglas éticas que en las normas jurídicas. Uh-huh. Aún en la bioética, me parece que las reglas éticas y el autocontrol es mucho más eficaz que el control legal y jurídico. ¿Porque las normas jurídicas siempre tienden a ser mucho más estables o porque confía más en las éticas que en las jurídicas? En la bioética es muy difícil ir modificando las normas jurídicas una vez que existen. Fíjense, la ley de trasplante de órganos, que es una ley que contiene numerosos principios de la bioética, pero muy antigua, es la que ha sufrido mayores modificaciones para ir adaptándose al avance de la biotecnología. Sin burlar la ética, ha ido adaptando las posibilidades de trasplante, de ablación y dación de órganos a los avances tecnológicos. Entonces, esclerosar la tecnología en normas legales no me parece adecuado. A mí me parece que lo que hay que tener son normas éticas claras y comités de éticas o de bioéticas, y estos son los que controlan en la práctica el proceder. Claro. Doctora Noemí Nicolau, le agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos que está dando clases, que ha salido un ratito, así que vamos a seguir charlándolo en cualquier momento. Muchas gracias. Está siempre invitada. Un gusto. Hasta la próxima. Adiós. La doctora Noemí Nicolau es coordinadora del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario. Es muy valioso siempre su aporte. Ya ha participado otras veces en nuestro programa. Y estábamos hablando de límites éticos, límites jurídicos. Vamos a seguir hablando del tema.